Hola, ¿cómo están? Buenos días para vos y la audiencia. Nada, dos cositas. Primero, soy de Moreno, no de Más Corpache. Ah, bien ahí, bien, bien, mal, Somos mal, pasaron mal la data. de la minoría de Moreno. Y nada, efectivamente, como vos decís, la situación, digamos, salarial y en el marco de los acuerdos últimos paritarios, está quedando muy por atrás el salario. Ya hace rato que la situación salarial viene con fuertes retrasos, donde en los sucesivos acuerdos paritarios las recomposiciones vienen por detrás de la inflación, y ya con los últimos meses y la escalada que ha tenido y la que se prevé que va a tener ahora en abril, que no se habla que no va a ser menos del 8%, los salarios tienen un retraso enorme. Y las paritarias están abiertas, pero están abiertas y no se acuerda nada. Así que eso es uno de los reclamos por los cuales venimos en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que la conducción oficial de nuestro sindicato no está convocando a medidas de lucha para presionar un mejor acuerdo paritario, convocada por la multicolor y en muchos casos autoconvocados también. Estamos llevando adelante medidas de lucha, y entre las medidas de lucha que estamos llevando adelante se están haciendo paros, aparte de las movilizaciones. Y lo último que pasó en este sentido, y en este reclamo, y con este reclamo, es que por primera vez en la historia contemporánea, un gobierno ha declarado ilegal un paro docente. Esto es totalmente novedoso. Es la primera vez que sucede, incluso el Ministerio de Trabajo estaría avalando esto, cuando eso es totalmente anticonstitucional, porque la Constitución de la Provincia de Buenos Aires lo marca claramente, de que el Ministerio de Trabajo no puede tomar parte en los conflictos de los trabajadores estatales, porque sería juez y jurado, sería parte y jurado, porque la misma patronal nuestra, que es el Estado, es el Estado mismo el que declara entonces ilegal. ¿Qué patronal puede declarar ilegal el paro de los trabajadores? Entonces, la Constitución prevé que tiene que construir o formar un órgano específico para estas situaciones, y ese órgano no está. Entonces, nunca pasó, ni con el gobierno anterior, ni con el anterior, ni con el anterior, de que se haya declarado ilegal un paro docente. Y está pasando ahora, así que parte de los reclamos tenían que ver también con poder, digamos, defender nuestro derecho como trabajadores y el derecho a huelga que tanto costó, digamos, a la clase obrera y a las sucesivas camadas y generaciones de trabajadores y trabajadoras, de que nos reconozcan ese derecho que hoy está siendo, digamos, vulnerado. Y como último de los reclamos que llevamos, pero no último porque sea menos importante, sino porque, bueno, nada, los describo así, es la situación de violencias y de ataques que están recibiendo el conjunto de la docencia, principalmente en el nivel inicial, con situaciones de denuncias, de abusos, de maltratos, que realmente están llevando a una situación de padecimiento al cuerpo docente y a una situación de vulneración aún más fuerte to todavía de la que seguramente muchos de esos chicos están recibiendo. Acá hay algo que hay que tomar cartas en el asunto, porque en el 95% de las denuncias que se están llevando adelante en la escuela son totalmente infundadas, y finalmente incluso la misma justicia absuelve a los compañeros, después de que muchas veces estos compañeros o compañeras ya han pasado por situaciones no solo de procesos judiciales, de estigmatización social, de escraches, sino también de prisión efectiva, cuando efectivamente después fueron declarados absueltos, digamos. Y en gran parte y en gran proporción de estas denuncias se encuentran y se empiezan a investigar situaciones de abuso o de maltrato o violencia intrafamiliar, para lo cual el Estado no tiene dispositivos acordes a las nuevas problemáticas de las niñeces que estamos viviendo en este momento. Martín, te quería Sí. preguntar, nombrabas esto de el Estado llamando ilegal a un paro, además la conducción de Sí. Sutema de Baradel también jugó un rol ahí no es extraño de parte de la burocracia sindical, pero ¿cómo queda parada, digamos, los docentes, las trabajadores y trabajadores de la educación nucleados en su tema multicolor frente a esto, ¿no? A una clara posición de la conducción de Baradel planteando, apoyando casi este llamado a la ilegalidad de un paro, y cómo sigue el plan de lucha en ese sentido. Bueno, mira, primero que, digamos, nosotros seguimos nucleados en el SUTEBA, que seamos, digamos, una lista opositora y que en el marco de esa forma de organización que nos damos, podamos, digamos, no quedarnos callados y encontrar canales a través del cual no solo los que somos de esa lista, sino el conjunto de la docencia bonaerense, poder organizarse para protestar, no significa, digamos, que hayamos roto con el SUTEBA o algo de eso. No, digamos. Claro, claro. De hecho, los paros fueron tan masivos que la única forma que se puede entender es que la misma gente que votó a la Celeste está parando hoy en día, porque si no tendría explicación, digamos, de por qué para tanta gente. Y después, bueno, sí, nosotros estamos convencidos, como vos decís, que la conducción actual del sindicato es la que está operando en el Ministerio de Trabajo, forzándolo, digamos, al actual ministro, que, digamos, que se llama Correa, a que tome cartas en el asunto, digamos. De hecho, Correa forma parte al interior del sindicalismo peronista, de la misma, digamos, matriz que Cetera y los sectores de Baradel y Yasky. Así que hay una convivencia enorme en relación a privilegiar sus intereses políticos, sus intereses hasta incluso te diría hasta políticos personales, aunque esto sea en detrimento de conquistas históricas de los trabajadores. Así que bueno, en principio nosotros nos fuimos con algunas promesas que vamos a ver si efectivamente se efectivizan, que tiene que ver con esto, con que no se cargue un día de falta injustificada con los paros, y que estaría próximo a salir en la próxima paritaria, digamos, un nuevo protocolo, una nueva forma de intervención, ya no como disposición, sino como acuerdo paritario relacionado con estas complejas situaciones de violencia que se están sucediendo en las escuelas, en donde el acompañamiento y el involucramiento de la Dirección General de Escuela tiene que ser más fuerte, no puede dejar a los docentes solos, que los dispositivos de intervención sobre la niñez sean y que tengan los recursos necesarios para esto, que la intervención de los medios de comunicación en esto, en esas situaciones se enmarquen en la ley y no como en la actualidad, en donde afirman y acusan y ya toman parte y hacen juicio de situaciones en donde muchas veces ni siquiera hay denuncias formales en la justicia. Bueno, entre esto y muchas cosas más, bueno, después las mesas de trabajo para infraestructura, nos fuimos con un acuerdo. Si en esta semana vemos que se avanza con esos acuerdos, la evaluación en torno a las medidas de fuerza se van a organizar y se van a evaluar en relación a eso. Si eso no avanza y no vemos resoluciones efectivas en torno a eso, seguramente para la otra semana estaremos evaluando nuevamente medidas que tienen que ver con paros, movilizaciones y seguir reclamando, ¿no? Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación y obviamente desde Radionauta y Pulso Noticias quedamos ahí atentes a cómo vayan sucediendo los próximos días y acompañando acá la lucha por la recomposición salarial y los demás reclamos que vienen llevando adelante desde la multicolor. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarnos hablar y darnos un espacio. No, por favor, hasta la próxima.